One, two, three, four. Bienvenidos una semana más a Rock and Comics. Os habla, como siempre, Hugo Rodrigo. Hoy tenemos un programa realmente cargado de contenidos, con muchas secciones y varias entrevistas. En la sección Viñeta Occidental contamos con Óscar Senar, que nos hablará de dos cómics patrios, Nosotros Llegamos Primero y El Cazador de Sonrisas. En el laboratorio del profesor Scripp, hoy nuestro querido profesor utilizará uno de sus grandes inventos para analizar el cómic de Mortadelo y Filemón. En Secreto Editorial, el editor de D-Books, Ricardo Esteban, nos enseñará cómo presentar un proyecto de cómic. En Cosas de Guionista, Josep Busquets explicará qué es y para qué sirve un guionista. También en La Bóveda, Pedro L. López nos hablará de las adaptaciones de Batman al cine. Y además tenemos varias entrevistas. Con Josep Busquets, de nuevo, y Pere Mellán hablaremos de Fargons y Gorgons. Y con Rubén del Rincón, dibujante de Las Damas de la Peste, hablaremos de este mismo cómic. Además, como siempre, la mejor música rock y una friki canción sobre un gran personaje de cómics. Comienza Rock and Comics. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Con esta jota de Will Spector y los Fatus, comenzamos la sección Viñeta Occidental, a cargo de Óscar Senar. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? Bueno, hoy nos traes un cómic bastante underground, bastante especial. La portada ya es bastante impactante y vas a empezar hablando sobre Nosotros Llegamos Primero. Sí, Nosotros Llegamos Primero ha sido una de las grandes sorpresas de 2014. Además, apareció cuando acababa el año y llegó justo para el Salón del Cómic de Zaragoza, y nos hizo muy felices a los seguidores de Furillo, porque Furillo lleva muchos años publicando en fanzines y en el Temeo, pero ata al frente de Outsider Comics, esa editorial que se ha atrevido a publicar en España Cobo y Henk, pues le ha publicado una novela gráfica, la primera novela gráfica de Furillo, que no sé si has seguido mucho los dibujos de Furillo, pero claro, esperar una novela gráfica de alguien que hace los dibujos que hace Furillo, hay que verlos. El que no conozca a Furillo, que se meta ahora mismo en Google y busque las imágenes de lo que hace, porque suele ser un mundo bastante esperpéntico de putas, de fluidos corporales y de españoladas en el sentido más rancio de la palabra. Y bueno, Nosotros Llegamos Primero, lo que cuenta es el sueño de Franco, empieza por un sueño de Franco. Franco sueña con que España llega a la luna, el primer país que llega a la luna, y de ese sueño de Franco se monta una carrera espacial española. Como no podía ser de otra manera, una carrera espacial española tiene que ser cutre, rancia, llena de corrupción y de equívocos. Y bueno, lo que hacen es coger a una panda de militares para que sean la tripulación, cogen a un antiguo científico nazi para que ponga en marcha la operación, que además tiene el nombre de Alzamiento Nacional, que es la Monda. Para más, y bueno, siempre, una serie de gente de mal que se ocupará de poner en marcha la misión espacial española, que hay momentos divertidísimos. Bueno, pues el protagonista es el coronel Buitrago, que es el encargado de comandar la nave hasta la luna. Y bueno, hay por ejemplo momentos en el que hacen un seguimiento de la tripulación y del equipo que está llevando a cabo la misión espacial, y los pillan tanto los americanos como los rusos. Y en el caso de los americanos, bueno, pues hay una escena muy divertida, que es cuando están los americanos haciendo una escucha, y dicen, entra en el despacho del Pentágono un servidor, de un empleado, ¿no? Y dice, señor, estamos investigando la misión espacial española. Se quedan en silencio y hasta la última viñeta de la página no ves que empiezan a reírse, ¿no? Pues ese es el concepto de la misión espacial española. Bueno, está llena de lo que te digo, moteles, tetas grandes como cabezas, pollas grandes como puños, en fin, todo el mundo de Furillo. Perdón por los oyentes más sensibles, pero es que este es el mundo de Furillo que le vamos a hacer. Pero lo más curioso de todo, para los que hayan leído otras obras de Furillo y hayan visto sus tebeos habituales, es que no es un sin Dios sin más, no es un montón de gags con los temas habituales de Furillo, sino que la historia tiene bastante trama y sentido. A fin de cuentas es un thriller en el que vemos cómo se junta, aparte de la misión de llegar a la Luna, pues hay detrás una trama de espionaje y una serie de intereses ocultos que tratan de torpedear la misión española. Bueno, y al final tiene un giro loquísimo que no se puede desvelar, pero que lo convierte en un tebeo completamente diferente y que, a pesar de lo extraño que es el giro, pues sigue funcionando, ¿no? Lo decía Furillo, él ha hecho una... pues qué cojones, ha hecho una novela gráfica. No esperes un tebeo desnortado, una novela gráfica además con documentación. Decía que no se ha documentado mucho, pero sí que ha buceado en la época, en los años 60 españoles, y tiene mucho, ¿no?, de película de esa época, de españolada. Ya, recuerda un poco cuando, yo todavía no he podido leerlo, pero para quien a lo mejor lo ojee, los dibujos de Kim o de Pedro Vera, y es lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor la primera impresión, si ves las imágenes de Furillo, es eso, ¿no? Que no es una que puede ser una cosa sin sentido, pero bueno, como comentas, realmente es una historia continuada, tiene su principio, su final, está realmente, tiene un trabajo de narración. Sí, sí, además, ya te digo, hay mucho de trama de espías, por ejemplo, está el Mossad metido, está la CIA, está el KGB. O sea, vamos, te encuentras todo, y todo esto, por supuesto, ambientado con una trama muy bien hilada, pero ambientado pues en tablas flamencos, en puticlús, en el hostal Tío Pepe, en el hotel Las Palmas Excelsior, porque la misión espacial española, por supuesto, tiene que salir de las Canarias, porque el cielo ahí está muy despejado, de partidas de Quiñote, en fin, de todo ese mundo de Furillo. Además, está perfectamente editado por Outsider, lo que decía antes, porque han tenido la genialidad de darle una imagen, si tú lo pones en tu estantería, de darle una imagen de estos tomos de la enciclopedia Salvat, así como doradito en el lomo y que parece que sea una obra de consulta. Bueno, pues cuando lo sacas, claro, ves la portada, que te encuentras al astronauta español, además con un diseño de traje muy en línea de los conquistadores españoles. Con el aguilucho y... con el aguilucho y tal, o sea, está muy bien. Y bueno, han hecho un pack especial en el que venden el tebeo con un cenicero de Cinzano y una camiseta con el logotipo de la agencia española, aeroespacial española, que la verdad es que es muy gracioso. Lo que pasa es que yo luego se lo decía al editor cuando estuvo en el salón de comedia de Zaragoza, no, sí, es muy gracioso, pero a ver quién se va a poner esa camiseta con el aguilucho. El que no entienda el chiste... Quizá podría ayudar, porque hace tiempo que daría esa impresión que, quitando de Pedro Vera y unos pocos, el underground en España, quitando de básicamente los fanzines, no sale muy adelante. ¿Podría ayudar quizá también a que otros autores se animasen a hacer este tipo de historias? Bueno, pues en el caso de Furillo está claro que el salto del fanzinismo a la novela gráfica ha sido un éxito. Yo creo que sí que puede ayudar, que a lo mejor gente que está en ese mundo se atreva a hacer historias largas y sin perder la esencia, porque a lo mejor cuando a uno le dicen que está en el mundo del fanzine, además en el underground, ponte a hacer una novela gráfica, pues puede parecerle que va a hacer algo que es ajeno a él, pero con la novela gráfica o con cualquier tipo de cómic puedes hacer lo que quieras. Y Furillo ha conseguido esto, ¿no? Mantener su esencia, mantener lo que siempre ha hecho, pero con una historia muy bien hilada. Y la verdad es que él me contó, que lo entrevisté en viñetario.com, que le había costado bastante escribir y dibujar la historia, y no me extraña porque tiene su miga y tiene un montón de escenas y en fin, es la verdad es que es una pasada. No quiero desvelar mucho más porque es un tebeo divertidísimo en el que hay un montón de gags y situaciones locas, y sobre todo también, aparte de la trama esta de espionaje, hay mucha acción. De repente pues hay una persecución en coche, hay peleas, hay cosas así muy, muy locas. Pues animamos a la gente a que pruebe a leer Nosotros Llegamos Primero, que de Furillo, recordamos, por Outsider Comics. Y también nos ibas a hablar brevemente de Cazador de Sonrisas. Sí, quizás en el otro extremo, porque esto creo que es lo contrario al underground, pero también una primera novela gráfica de su autor, de Agustín Ferrer. Y también es la primera novela gráfica de esta editorial, de Grafito Editorial, que debutan con un TVO que la verdad es que salió hace un tiempo, pero esta semana he podido hacerme con él, y está muy bien editado en un formato muy, muy acorde con lo que se publica en el resto de editoriales. Y bueno, Agustín Ferrer es un señor de Pamplona que nació en 1971 y que lleva mucho tiempo dibujando, pero esta es su primera obra importante. Y además de importante, es muy oscura, porque nos cuenta la historia de un dentista, que también hay que tener valor para hacer un cómic protagonizado por un dentista, que en la portada además se ve que está mirando una radiografía de dientes. Puede parecer muy poco comercial, pero la historia es muy, muy entretenida y está muy bien. Un dentista que estuvo en la Guerra de Corea, es un dentista norteamericano que vive en los años 60, estuvo en la Guerra de Corea, y bueno, es un tipo que tiene problemas porque no siente empatía. Entonces está en tratamiento psiquiátrico y pues el tío tiene la costumbre, por así decirlo. En un principio parece un poco rara, pero el tío la lleva con bastante normalidad y de forma sana, de fotografiar a sus pacientes cuando están anestesiados. Sí, suena raro, pero vamos, conforme se va viendo la obra se ve que es una normalidad dentro de él, que en el fondo es un buen tipo, y que su vida va a dar un giro cuando aparezcan una madre y una hija en su consulta y descubra que esas chicas, esa madre y esa hija, están siendo víctimas de violencia de género por parte de su marido, que es un militar en una base cercana, ¿no? Entonces emprenderá una especie de investigación y de cruzada personal para salvar a esa madre y a esa hija. Es un cómic oscuro, ya te digo, la temática ya ves que tiene su aquel. Uh-huh. Y bueno, está muy bien dibujado para ser alguien que no se dedica profesionalmente a esto, y si fuera profesional también está bien dibujado, con mucha expresividad en los rostros, muy, muy en línea clara, pintado en acuarela, también con unos colores que van muy bien para la ambientación de la época, y sobre todo quería destacar eso, que además es muy gracioso. Este TVO tiene mucha fuerza gracias a la ambientación en esa América de los años 60, en esa América que conocemos un poco por las películas de los universitarios, de los chicos de instituto, de los barrios residenciales, de las barbacoas en el jardín y de los institutos, ¿no? Bueno, pues está muy bien ambientado en ese sentido, pero él dice, es curioso, en el texto se lee cuando él explica su obra, que él había ambientado su obra en la costa oeste, en un pueblo, pero que había un pueblo con el mismo nombre cerca de Nueva York. Y confundió un poco los escenarios, ¿no? Pero bueno, que no ha pasado nada porque al final es un poco reflejar la American Way of Life y a pesar de que hay cierta variación en que no es el sitio donde él quería ambientarlo, está muy bien hecho. Y además viene de regalo con una lámina. No sé si es para todos los compradores o solo para los que lo compren en su web, con una lámina y un póster que además en el reverso tiene un cómic adicional. Está muy bien y, por cierto, se presenta el próximo 7 de febrero en Zaragoza, en la librería Mil Comics. Así que si algún oyente es de Zaragoza, que se pase por ahí para ver la presentación. A mí me gusta mucho el dibujo de este cómic porque es realmente parece muy de los años 60. Parece que, no sé si Ferrer de normal dibuja en esta línea, pero parece que lo haya moldado para hacer un dibujo como de entonces, de aquella época. Pues no sé muy bien, ya te digo que es la primera obra que conozco de este autor, y no sé si la ha moldado o no, pero está muy bien trabajado la ambientación y el diseño de los personajes para que se correspondan a la época, ¿no? La gente va con, por ejemplo, ves a los padres de familia, van todos con el pelo a cepillo, son como gente que viene de haber sido militar y sigue llevando esa estética. Ves a los rockabillys, ves a las chicas con la falda un poco estilo gris, ¿no? De los institutos norteamericanos. y el dibujo, y el color también es muy, muy de esa época, ¿no? No sé si también ha trabajado siempre con estos colores o no, pero son unos colores pasteles, como muy de cafetería, de estas, ¿sabes? Estas cafeterías que intentan imitar la América de los años 50, pues bueno, el color recuerda rápidamente a esa ambientación, ¿no? A ese hamburguesas con batidos, camareras llevándotelas en patines. Y además no cuesta ni 16 euros, 15,85, y tiene sus ciento y pico páginas. Está, la verdad es que para ser el primer cómic que editan en esta editorial, está muy bien editado. Espero que tengan una buena acogida, y además promete, porque ya tienen anunciados tres títulos más, y a cada cual más distinto, ¿no? Uno de se llama Chorizos, Atraco a la Española. Otro de Los Mundos de Walken, que es de Nacho Fernández, que Nacho Fernández sí que ya es un autor más conocido. Y otro de Aitor Eraña, El Piso Tercevil, o algo así, ¿no? Que es de gente que comparte piso. Y la verdad es que son muy diferentes los tebeos, pero creo que son tebeos que si no los editaran ellos, quizás no tendrían dónde verse, ¿no? Por la apuesta que a veces las editoriales grandes ya van a tiro fijo o van a otro tipo de obras, y esta obra merece mucho la pena que se haya editado, y hay que agradecerles este esfuerzo a Grafito Editorial. Nos quedamos con estas dos recomendaciones. Muchas gracias, Óscar. Te tendremos de nuevo de aquí en próximos programas. Volveremos otra vez en la próxima entrega, sí, con manga. Con la sección oriental de nuevo. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Desde las páginas de la revista Maníaco llega a nuestras manos el recopilatorio de la serie Fargons y Gorgons, escrita por Josep Busquet y dibujada por Pere Mellán, a los cuales ya tenemos aquí. Bienvenido a ambos. Hola, muy buenas. ¿Cómo surgió en su momento para la revista Maníaco la creación de Fargons y Gorgons? Bueno, en realidad fue una historia corta que se me ocurrió de un bárbaro que iba al médico y le recetaban que tenía una enfermedad grave por culpa de usar tantos artefactos mágicos. La hicimos para la Maníaco y ahí surgió. De hecho, surgió más o menos casi al mismo tiempo que la Revolución de los Pinceles. No sé si salió antes o después, pero por ahí. O sea, ya llevamos tiempo ya con ella. Sí, de hecho es curioso que la historia parte de una cosa que empezamos así medio por hacer algo, una historieta de dos páginas, y a la gente le cayó en gracia el personaje que moría en esa primera historieta precisamente. Ese personaje se volvió un protagonista y generó la historia. O sea, que es como, bueno, en realidad no fue nada retirado, digamos. ¿No teníais idea de hacer una serie y de continuarla ni nada? Sí, no sé, no, yo creo que probábamos a ver qué, de hacer un par de esto de páginas en la Maníaco, a ver qué, y eso, tampoco se tuviéramos nada muy muy planificado. ¿Y cómo ha surgido la edición ahora en papel, después de tanto tiempo? Bueno, llevamos tiempo, ¿no? Cuando llevamos acumulado las cuantas, pensamos en sacar libros y cosas, nos hemos ido retrasando porque hemos pedido extras, faltaban unas cuantas páginas para acabar, y a la avalancha de curro y esas cosas, pero pues nada, surgió nada. Cada que acumula el material, pues qué habrá que hacer, editarlo, ¿no? Intentar sacar un librito, que mola mucho, sacarlo en papel y no la revista, porque además mucha gente le gusta las páginas, pero no sigue a Maníaco, no sigue todos los números, o sea, mucha gente no lo pedía. Luego no lo compra nadie, pero es el típico que dice, ¿cuándo sacas el Fargon? Si luego ahora está el Fargon, a ver si lo compran de verdad. El típico, de hecho, tengo un hueco en la estantería guardada para Fargon desde hace años. Y llénala, cabrón. Sí, sí. Como decías, Josep, habéis incluido algunas historias inéditas y material extra. ¿Qué se va a encontrar la gente que haya seguido la serie en la revista? ¿Qué va a encontrar que sea nuevo? Pues va a encontrar historias nuevas nuestras, un par, y luego colaboraciones de amigos, que la idea no era ser el típico dibujito y ya está, aunque ya hay un par de dibujitos y ya está, un poco más de desgracia, sino que son gags escritos por mí, la mayoría, y luego hay una cosa que cambiamos los papeles y Pera escribe un guión y yo lo dibujo. Y además hace ilusión por eso, porque es gente que son lectores de Fargons y son amigos, son dibujantes, o sea, para nosotros es un lujazo tenerlos ahí. O sea, a mí personalmente lo que me hace ilusión de ese libro es ver eso, ¿no? Toda esa carpetilla adicional de material de colegas, que está muy chulo. Es sin duda una obra que disfrutará todo aquel que haya jugado a rol o que siga jugando a rol. Pero, ¿qué pasa con los que no juegan? ¿También pueden disfrutar igualmente de la obra? Yo creo que hoy en día el género medieval fantástico está instalado ya en los comedores de todas las casas. Gracias o a pesar de El Señor de los Anillos o El Hobbit y todas estas cosas que han surgido en género de cine o gracias a Juego de Tronos o gracias a lo que sea. Lo que antes era un mundo marginal medieval fantástico de frikis y roleros, hoy en día es ya... Sí, como antes todo el mundo sabe quién es Superman, ahora todo el mundo sabe quién es Gandalf. Sí. O quién es el anillo. Pues de todas formas, hay que decir que aunque la portada sea como muy rolera y hemos hecho como si fuera un manual de rol, como si fuera el libro básico de un manual de rol, dentro realmente no tiene mucho de rol. Son más bien situaciones fantásticas que puede gustar a cualquiera que conozca el género. Evidentemente a todos los roleros que han jugado algo fantástico las reconocerán, pero no, realmente tiene bastante poco rol. Hay como una historieta que sabe una cosa como de espadas más 5 y esas cosas, pero realmente sabe poco, creo yo. ¿Ya habéis hecho alguna presentación de la obra? ¿Cómo está siendo por ahora la acogida del cómic por la gente? Pues de momento bien. Sí, ha estado, como había algunos que lo esperaban hace tiempo, incluso había una presentación en esa reunión a algunos amigos que hacía tiempo que no veníamos, pero bueno, acabamos de empezar, vamos a empezar a hacer todas las presentaciones que podamos. ¿Sois jugadores habituales de rol o ya lo habéis dejado con el paso del tiempo? Yo no, yo sigo cada semana fichando como el primer día. O sea, la verdad es que no, en ese sentido no ha ido a menos, sino que se ha mantenido desde los 11 años el vicio. ¿Y a todos tipos de juegos de rol o tiendes más tirando Dungeons & Dragons, fantasía? Yo creo que va un poco a épocas el tema. Cuando uno se aburre de machacar siempre una misma época o un mismo género o lo que sea, cambia. Y quien dice rol dice juegos de mesa o el tema es seguir, pues eso, seguir jugando. Que no se pierda con la edad, porque a la que pierdes un poquito el rollito este de ser niño, o mal dicho ser niño, la cagas y metes la pata ya. Te vuelves serio rancio y te nace un palo de escoba en el culo. ¿Y tú, Josep? Ya hace tiempo que no puedo jugar. Yo el peque y tal, los horarios compatibles y tal, no he jugado desde hace bastante tiempo. Aunque en breve probablemente juego una partideja porque haremos una presentación en una jornada de rol, que ya es la cosa que quisimos hacer con Punto de Experiencia y no pudimos, y la llevaremos a una jornada de rol y probablemente después de estar un rato ahí, pues juguemos una partida o algo. Y luego, hablando justamente de Puntos de Experiencia, ¿este proyecto fue el que os llevó también a crear Puntos de Experiencia? ¿O cómo surgió este otro proyecto? No creo que Fargon llevara específicamente a hacer Punto de Experiencia. Punto de Experiencia nos ha llevado pues a una partida en común, pues estar, que el rol estuviera siempre ahí y algún punto detonante que hizo pensar en el señor que se divorcia y vuelve a recomar sus amigos. Yo creo que no fue Fargon, sino simplemente pues cosas de la vida, ideas que tenemos, y es fácil que Pera y yo, enseguida que nos juntemos un día, salgamos de ese con 3 o 4 proyectos. Ahora no, porque llevamos tiempo sin poder acabar proyectos y cosas, porque por el trabajo y demás, pero es fácil que se hagan proyectos fácilmente. Y este surgió como una cosa, de hecho, creo que se lo comenté a Pera una vez, pasaron los meses y me encontré con que Pera había desarrollado unas cuantas páginas, creo recordar, con esa idea que le había dicho hace muchísimo tiempo, él había comenzado a desarrollarla. Sí, sí, fue una cosa de estas marcianas que nos pasan. O sea, en realidad, los proyectos, muchas veces hablamos proyectos y al cabo de un año ese proyecto se ha transformado, ha mutado y alguno de los dos lo ha iniciado. Pero sí. Tú que has trabajado con otros, también con otros guionistas, o has hecho tus propios guiones, ¿cómo es trabajar con Josep Busquets? ¿Cómo es trabajar con Josep Busquets? Bueno, es un suplicio. No, la verdad es que para mí personalmente es muy cómodo. Una, porque hace, yo qué sé, igual hace 20 años que nos conocemos y eso facilita mucho las cosas a nivel de relación. Y la otra, que tenemos una manera de entender la manera de trabajar, creo yo, bastante bastante afín. Entonces, podemos hablar sin tapujos, podemos comentar las cosas. Para mí, en definitiva, es muy muy agradable. Y a la inversa, Josep, ¿cómo es trabajar con Pere Mellán? Pues ya lo he hecho, Pera. Es muy fácil, es demasiado fácil. Bueno, no sé, si tenemos un criterio abajo, pero realmente rápidamente aprobamos casi cualquier cosa que hace el otro. Bueno, no sé, nos hacemos pedo bastante como churros. Creo que no hay muchas dificultades normalmente en ponernos en común ni nada. Aparte, bueno, encantado de cómo dibuja Pera, entonces, perfecto. ¿En qué otros proyectos? Bueno, habéis comentado que por ahora juntos no tenéis ningún otro proyecto, pero ¿en qué otros proyectos estáis trabajando actualmente? Quizá Pere primero, que seguro que tiene bastantes menos que Josep. Bueno, sí, de cómic de hecho sí, pero ahora mismo ando trabajando en temas de ilustración, para la editorial La Galera principalmente. Ya con eso tengo cubierto el cupo de tener tiempo para nada más. Aún así tengo en mente o ando trabajando en una especie de proceso que se dilata en el tiempo desde hace ya 2 años, en un cómic sobre el viaje que hice a Palestina con la ONG Acción contra el Hambre, donde fui a dar un taller de cómic a chavales palestinos en Hebrón y demás. Y estoy trabajando en esto, en el cómic, para explicar un poquito la experiencia. Pero eso, se dilata en el tiempo, afortunadamente, porque hay trabajo de ilustración. ¿Y tú, Josep, resumidamente, qué tienes entre manos? Bueno, creo que te comenté unos cuantos ya la otra vez que me entrevistaste, pero bueno, podría decir que acaba de salir La Última Aventura con Javi de Castro ya por fin, la semana pasada, o tenía que salir el 19, pero va llegando. Y bueno, y quiere decir que con Peta igual de momento igual no avanzamos con algo largo, pero Fargons y Gorgons seguiremos haciendo alguna historia corta para Maníaco, supongo, si el tiempo nos deja. Y luego pues lo más cercano será sacar el Bienvenido a Sacar Cred, que es el cómic que explica lo de la guía, cómo se hizo la guía. Aparecerá un cómic dibujado por mí para el Salón del Cómic, y luego también un TV con Pedro Colombo, que se llama En Segundo Plano, que también saldrá para el Salón. Y de momento lo vamos a dejar para otra vez, porque si no te va a acabar el esto tiempo. Puede ser por facsímiles los proyectos que tienes. Sí, sí, por entregas. Por ese programa te explico 3 o 4 más. Ya para ir despidiéndonos, me gustaría que eligieras una canción para cerrar la entrevista. Como a Josep lo tenemos habitualmente por aquí, pues que sea Pere el que elija la canción. ¿Y cuál has elegido y por qué? Pues mira, el Voodoo Child de Jimi Hendrix. ¿Y por qué? Pues yo creo que porque es de las pocas canciones que cuando me las pongo y estoy currando, tiene la virtud de arrancarme del trabajo y dejarme atontado escuchando la canción. Y hasta que no termina no puedo volver a dibujar. Esperemos que el Fargons y Gorgons, pues nada, que tenga éxito y nada, pero que pronto veamos el cómic sobre Palestina, que si la gente mira un poquito por internet, ya has colgado algunas cosas en el blog. Y nada, y cualquiera de los cómics de Josep, que como siempre, mil y uno donde elegir. Un abrazo a ambos. Venga, muchas gracias. Comics. Spider, Steve está dentro. Parece que han llamado. ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, profesor. Soy Hugo. ¿Hugo? ¿Qué Hugo? ¿Quién eres? De la radio, del programa de radio. Ah, ya. Hugo. El amigo de Rotten Comics. Pasa. No te quedes en la puerta. Pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido muy bien, Hugo? Muy bien, profesor. ¿Por qué lleva puesta una escafandra? Nada, estoy haciendo un trabajo. Es un encargo de última hora que me han hecho. Es un invento que estaba trabajando en él, pero tú no te preocupes. ¿Qué razón era el invento? Antes de que pasemos a lo nuestro. Pero ¿y no será peligroso? Si llevo una escafandra, ¿no será por seguridad? Nada, ya. Eso es una cuestión personal. Yo y mis fobias, no te preocupes. Estoy trabajando con una máquina para evitar que los radicales tiroteen a las personas. O sea, mira, estoy experimentando con ella. ¿Lo ves aquí? Ajá, sí. ¿Este botón o...? Sí, este botón que conecta un libro. ¿Es un libro? Un libro, muy bien. ¿Y qué hace el libro? Nada, la cuestión es simplemente los terroristas tienen que leérselo y ya está. Es el invento, es muy sencillo. Pero bueno, pasemos a lo que tú has venido aquí a ver, ¿verdad? Sí, bueno. Por cierto, dígame. Restauré el cómic de la semana pasada. Sí, pudo restaurarlo después de cómo quedó. ¿Cómo está? Ya ha quedado muy bien. Es el primer cómic de Asterix, que ahora se llama Asterix el Vago. Es un guerrero de la edad de los romanos que no hace nada. Se ha quedado muy bien. Pero aquí solo hay una página. Ya tú llévatelo y seguro que le das salida, que tú siempre das salida con muchos cómics, querido Hugo. Espero que con el cómic de hoy no pase lo mismo. No os eche máscara, porque este sistema que he inventado para vosotros es un sistema innovador. Quiero recordar al querido público, querido Hugo, que lo que nosotros intentamos hacer en esta sección es hacer un análisis objetivo del cómic para que todo el mundo deje de discutir en las redes sociales y en los circos romanos y en todos los sitios, para que al final se sepan cuáles son los mejores cómics del mundo. Entonces esta semana vamos a poner el cómic en unas fundas de plástico. Unas ondas de plástico. Bueno, esto suena más seguro que la otra vez, que los engranajes. Me parece bien. Ya. Bueno, hoy he traído un cómic de Mortadelo. Es un cómic patrio de toda la vida, para que así podamos hablar un poquito de él. Efectivamente, aquí me lo traes. Este es un tomo muy grueso, ¿eh? Me estás poniendo a prueba, Hugo. Este cómic es más grueso que el de Asterix. Lo vamos a meter dentro de la funda. A ver si entra bien. Sí, entra estupendamente. Muy suave. Entra muy suave. ¿Qué es eso? ¿Golpes? No te preocupes. Esto es sencillo. El sistema de esta vez es: vamos a poner la máquina, la funda, la sumergiremos en un líquido amniótico que es de mi invención, y el cómic tratará de absorber este líquido, extraerá el arte y la técnica del creador de Mortadelo. Creo que es de tu país, ¿eh? Luego se quedará seco el cómic, ¿no? No habrá ningún problema. Ya, no te preocupes. Sabes que la seguridad es lo primero. Bueno, ya veremos. Claro, el autor es bien conocido por todos. Es Ibáñez, que sí, es español. Es un fenómeno. Estoy aquí viendo el cómic, es un fenómeno. Bueno, sumerjamos el cómic, póngase detrás de la línea. Aquí justo ya, donde están las armaduras, póngase ahí. Muy bien, cuando quiera. De acuerdo, pues cuidado, no salpique, ¿eh? Vamos a introducir el cómic. Ajá, entra perfecto, bien. De acuerdo, y ahora cerraremos aquí la máquina transformadora de los primeros datos del cómic. Vamos a ver. Aquí aparecen los datos. He mejorado la velocidad de tiempo. Muy bien. Los primeros datos están saliendo. Bien, Mortadelo y Filemón es un tebeo de un sudamericano, de la historia de unos carniceros. Vamos a ver. Ya estamos como la otra vez. El autor no es sudamericano, le acabo de decir que es español, es Francisco Ibáñez, vamos, de España de toda la vida. Ya puede ser que tenga un problema en la base de datos. Encontré el otro día una cosa que se llamaba Wikipedia, que no sé, decía muchas cosas, pero no hice caso. Pensé que era una página llena de virus o algo. Bueno, no, pero no te preocupes, removeremos un poquito más en el líquido amniótico este. Bueno, vamos a ver. Cuando está dándole la vuelta al cómic. Así, con el celo este que he puesto para que no se desprenda. Vale, bien. Ajá, sacamos un poco, lo volvemos a introducir y ahora cerrar aquí la máquina, vuelta a dar datos. Aquí están los datos nuevos, aquí están los datos. A ver, Mortadelo y Filemón son unos dibujos, de contemporáneos de ahora mismo, han empezado a editarse. No, vamos a ver. De los 90. Profesor. Mortadelo y Filemón es un cómic que empezó hace ya muchos años, de Bruguera. Es de 1958, tiene ya sus años. Y estos dos detectives empezaron en las revistas, no es nada de actual. Ya, pues hay que más. A ver si es que no he colocado bien. A ver, permíteme un momento. No pasa nada. Bueno, vamos a probar. Yo creo que deberíamos de volver a sacar el cómic y abrir la funda, introducir. A lo mejor sería necesario hacerlo con un pequeño reducción de tamaño. Está arrancando páginas, profesor. No se preocupe, era publicidad, no se preocupe. A ver, volvemos a introducir lo que queda de cómic dentro de la funda. Bien, ahora vamos a ponerle un poco de precinto para pintar. Sumergimos y ahora, a ver, ahora será definitivo, Hugo. No se preocupen, el cómic saldrá correctamente analizado. Vamos a ver lo que dice la máquina. La máquina dice: Mortadelo y Filemón, exceso de temperatura. La máquina está a punto de estallar. ¿Cómo que a punto de estallar? ¿Cómo, profesor? Creo que deberíamos dejarlo de Mortadelo para otro rato, Hugo. Creo que me he confundido. Profesor, ¿y ese pitido que está sonando? No te preocupes. Fíjate los gatos como están tranquilamente huyendo por la ventana de arriba. Tranquilo, pero no te preocupes. Tú déjalo en mis manos. ¿Qué ha sido eso? Profesor, que acaba de estallar la máquina. Está todo en llamas. Nada, que he subido la calefacción. No se preocupe, me acompaño a la puerta. Pero si está, profesor, si está todo en llamas, esto es peligroso, madre mía. Ay, es que me gusta a mí ver las fallas en diferido. Bueno, hasta otro día. Pero, ¿y mi cómic? Correo electrónico, ¿eh? Pero, ¿y mi cómic? Adiós, no pasa nada. Con la sintonía del boss damos comienzo a la sección secreto editorial, donde Ricardo Esteban, editor de D-Books, nos cuenta los entresijos del mundillo editorial español del cómic. Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Hoy había pensado que podrías darnos algunos consejos para la gente novel que nunca ha publicado y quiere presentar un proyecto de cómic, tiene una idea. ¿Cuáles son las pautas que debería seguir para presentar un proyecto? Sí, la verdad es que es un tema muy interesante porque al principio parece que se publica mucho, parece que hay muchos títulos en el mercado, tanto de novela, cómico, de todo tipo de libros, pero la verdad es que es infinitamente superior la cantidad de gente buena que está escribiendo, que está dibujando en España. España es una cantera brutal de creativos constantemente. Nosotros recibimos, para que te hagas una idea, de en torno a 20 y tantos proyectos todas las semanas. De esos 20 y tantos proyectos decimos que sí a ninguno, a lo mejor. Es decir, eso es un poco la posibilidad. Nosotros somos una editorial de tamaño medio, publicamos este año pasado, el 2014, publicamos unas 35 obras entre el equilibrio ese que decíamos de autor español de producción propia como de autoría extranjera, que realmente es mucho más fácil. Es decir, tú sabes, tienes muy clarita tu línea de actuación y de publicaciones, vas al extranjero y eliges aquello que tú crees que tu cliente espera encontrar en un sello como D-Books. Pero cuando es una obra que tú eliges porque te presentan un proyecto, o lo ves o lo pides realmente, y gracias a incluso pedimos obra a autores que ya conocemos y que queremos que sigan publicando con nosotros. Lo principal sobre todo es que cada autor novel o no tan novel, pero que quiere presentar un proyecto nuevo, primero se haga idea de qué editoriales hay en España. Es decir, no hay más de 14, 15 en España que publiquen más de 10 títulos al año, por ejemplo, y saber cuál es la línea editorial de cada una. Es conocido que Dibus ni publica manga ni publica superhéroes, con lo cual habitualmente yo recibo un montón de obra, tiro manga o narrativa manga o muchos superhéroes con calzoncillos por fuera que me parecen muy chulos, pero que yo voy a desestimar desde el principio. O sea, es que no voy a entrar ni a evaluar siquiera realmente esa obra. A todo el mundo le contesto, a todo el mundo le contesto, todo el mundo tengo buenas palabras, porque hay que animar a la gente que presente un proyecto. Ya es loable, dedicarse a hacer ahí 7, 8, 10 páginas y presentarlas. Pero primero es saber a quién está entregando, porque si me la presentan a mí, en ese caso sería baldío el tema. ¿Qué es lo que primero que se ve? Primero que se ve es el estilo gráfico. Aparte de que te guste un estilo, un tipo u otro de cómic, lo que primero, igual que cuando te presentan una novela, te la tienes que leer porque si no te enteras, en un cómic es mucho más fácil para evaluar. Primer punto, que te enganche el estilo gráfico del dibujo. Y eso viene acompañado con la manera de presentar un proyecto. O sea, un proyecto de cómic es muy sencillito. Son poquitas páginas. Una portada elegante y bonita, donde venga una prueba de idea de portada o un dibujo espectacular, ¿vale? Una sinopsis que nunca puede ser más de página, página y media. Más no, nadie se la va a leer. No es normal, como me ocurre, que me presenten realmente 40 páginas de guión. No me voy a leer el guión, lo siento. Dime perfectamente de qué va la historia, ambiéntamela, qué ocurre y cómo termina. Porque me ha ocurrido de comprar obra porque el proyecto parecía muy bonito y, joder, qué idea más original, y al final cagarla. Y mucha gente la caga, esa es la verdad. Pero una vez que sepa yo de qué va la historia, de qué va el guión, bueno, pues preséntame terminadas ya 4, 5, 6 las páginas que tú tengas elaboradas, preséntame algún boceto, si quieres, de algunas que no tengan elaboradas, en tinta, en lápiz, algún desarrollo de personajes y poco más. Es decir, que con 10 paginitas, con los ejemplos y tal y cual, sobra, ¿vale? Y sobre todo, muy importante, ¿cómo ves tú tu obra? Si pues me la imagino una obra francesa, tamaño grande, son solo 64 páginas, en un estilo así, ¿sabes? ¿Tú cómo concibes tu obra ya físicamente en el mercado? Lo importante es que al editor, con un simple golpe de vista, se imagine ya el producto tocable, físico, que esté en la mano, ¿vale? Dentro de eso, lo más elegante posible, lo que te digo, porque la vista en el mundo del cómic es tan importante o más que cualquier otro de los sentidos. En este caso es eso, que entre por la vista el tipo de dibujo. Si el tipo de dibujo no entra por la vista, ya directamente puede ser una maravilla de obra. Y nos podemos pegar unas bofetadas tremendas rechazando cosas que luego son una maravilla publicada. Pero si el tipo de dibujo no me entra, yo no paso a ver el guión. Esa es la verdad, ¿vale? Con lo cual, algo sencillo como una presentación elegante indicando una sinopsis no muy larga de página a página y media, 7, 8, 5 las páginas que tengan ya terminadas para que me hagan una idea del producto final, cómo lo conciben ellos, ¿vale? Y luego lo que tengan, pues esos bocetos, personajes, algo así. Eso es un proyecto de guión, de cómic, ¿vale? ¿Recomiendas, por ejemplo, incluir también, por ejemplo, una pequeña biografía del autor o no es necesaria realmente? Sí, hombre, al final, donde viene sus datos de qué edad tiene, su carita, que la pone mucha gente, ¿no? Que eso me da igual, pero bueno, qué guapo, pues va a firmar por parte de la chica, yo qué sé. El caso es que sí que es recomendable, si es una persona conocida, pues no hace falta, porque ya se le conoce en el mundillo, pero si no es muy conocida y ha hecho algo, alguna exposición, ha ganado algún premio, ha publicado en fanzines, bueno, pues poner todo eso, porque siempre puede ocurrir que podamos acudir a esa fuente a ver cómo ha sido. Cierto es que nunca se prueba un puesto de golpe, sino que cuando tú ves eso, ¡ay, qué bonito! Oye, pues mándame más información, o explícame este detalle, o vamos a tomar una caña y si vivimos cerca y lo vemos. Es decir, que el editor siempre va a pedir más información a posteriori si te gusta. Si no le gusta directamente, pues te lo va a agradecer mucho, te va a explicar el porqué, te puede dar algún consejo, o incluso, como hago yo, redirigirte a otros editoriales donde puede encajar mejor ese tipo de proyecto. Y sé muy sincero porque hay gente que te presenta cosas que a lo mejor no van a ser publicables o no deberían ser publicables porque no tienen calidad. Y no es bueno decir, ¡ay, qué bonito! No, a mí no me encaja, pero, oye, mucha suerte. No, porque te estarán mintiendo. Yo a veces soy muy sincero y prefiero no ser duro, pero sí ser sincero. ¿Recomiendas, por ejemplo, si alguien es solamente dibujante o solo guionista, que presente proyectos, digamos, en solitario? Yo siempre evalúo proyectos completos. Es decir, el proyecto completo es un guión, o sea, narrativa y dibujo. No admito un guión. No, mira, también hace guión que es muy bonito. Hay quien me lo dibuja. No, yo no pongo en contacto a dibujantes con guionistas, ni a dibujantes que me envían de repente 20 páginas de ilustración suya. Mira qué bien dibujo. ¿Qué hago con ellas? Que se me da un proyecto. Para eso están las asociaciones de ilustradores, para eso están las ferias de cómic, donde vas allí y te puedes encontrar con otro tipo de gente, donde se aunan entre ellos para desarrollar proyectos en común. Yo no soy una editorial tan grande como para, o la industria quizás en España no es tan grande como para que haya un guionista, que haya un colorista, que haya un entintador, que haya un... No. Con lo cual, dos cosas. Una, solo evaluamos casi todos las editoriales de España proyectos en conjunto, ¿vale? A no ser que yo, como editor, quiera sacar adelante un proyecto, un guión o una idea que se nos ocurra porque el mercado, pensemos que hay un nicho de mercado para ello, entonces podemos buscar nosotros personalmente, pero hacia nosotros tiene que ser el proyecto completo. ¿Algún error que sea el más común cuando recibes proyectos? Yo creo que el más común sobre todo es eso, no saber a qué editorial están mandando la obra y hacer un mailing masivo a todas las editoriales, porque sabiendo ya de principio que no va a ser factible luchar ya sin dentro de esa línea editorial. Yo creo que es el error fundamental. Comentas el mailing masivo. ¿Recomiendas enviar en archivo digital o a veces que esté en papel también ayuda al editor? Verlo en papel es quizá más atractivo. No tiene por qué, hombre. Si vas a una feria y lo presentas en un stand, pues sí, llévate un dossier bien hechito, impreso un poquito bien, con una grapita en medio, muy elegante, ¿vale? Pero si no, por email es suficiente. No. Ahora ya estamos todos acostumbrados a verlo en pantalla. No hay ningún problema. A mí al menos no me causa ningún problema. ¿Cuánto suele ser el tiempo que, si a veces recibís un proyecto, os gusta, decís, venga, adelante? La gente muchas veces piensa que esto es de un día para otro. Inmediatamente es porque no me ha gustado. Si tarda un poquito es porque o le tengo dudas, o aquí tenemos pues cada 15 días o cada mes, una reunión viendo un poco los proyectos que pudieran tener cabida dentro del sello editorial D-Books. Y cada mes lo vemos en común aquí en una serie de gente, ¿no? Con lo cual tardamos un poquito más. Si por esto tardamos un poquito en contestar, es buena señal. O que se ha perdido, que es nosotros, ¿no? Pero en principio nosotros tardamos poco, 20, un mes como mucho en contestar. Y si nos gusta, bueno, pues pediremos más información. Cercano, oye, vas a ir al salón, acerca de charlar, todo ese tipo de cosas. Entre los cuatro últimos meses del año y este mes de enero, pues a lo mejor sí que han sido 8 o 9 obras de autores españoles. Y animo a todo el mundo a que se esfuerce con cabeza a presentar proyectos e insistir. Si un proyecto no sale, invéntate otro. Si tú eres muy buen dibujante pero no haces buenos guiones, búscate a alguien que te haga un guión. Es decir, no te emperres en hacer tu obra maestra tuya propia de tu guión, tu dibujo, tu... No. No dejes de ser una industria, aunque aquí sea escasita en España, y si sabes dibujar, dibuja y sabes escribir. ¿Cuánto tiempo recomiendas a la gente que espere? Porque muchas veces la gente a lo mejor se impacienta, lo he enviado, ha pasado 1 mes y medio, no sé nada. Hombre, si envías un proyecto y a los 20 días no te han dicho nada, y bueno, decir, oye, a lo mejor se ha perdido, era el correo correcto o no, algo así. De todas maneras, que hay muchas editoriales que nunca te van a contestar. Uh-huh. Igual que el editor no ve obra en la feria, dice, no, yo no veo obra aquí, yo estoy para vender. Y sin embargo, sí, cualquiera que se me acerque le atiendo. Por email también, hay mucha gente que nunca van a contestar. Porque bueno, hay muchas editoriales que no compran obra propia, sino que solamente compran obra extranjera para publicar en España, con lo cual hay que saber qué editoriales son esas, ¿no? Es decir, qué editoriales con nombre y apellido solo traen material extranjero. Pues por mucho que te empeñes, no te van a publicar. Es así. Por eso te digo que es que el conocimiento de ir a las librerías y ver qué hace cada cual y la página web y todo eso es fundamental antes de presentar un proyecto. Para ya la última pregunta, quizás sí. los noveles se pregunten, bueno, yo no soy nadie, nada me conocen en la industria, va a ser imposible que me publiquen. ¿Qué porcentaje suele tener de posibilidades un novel? Evidentemente, si es una obra magnífica, se va a publicar, ¿no? Pero... Efectivamente, es lo que te voy a decir. No tiene nada que ver con que sea novel o no sea novel, sino con lo que cuente va a ser interesante y esté bellamente producido. A nosotros nos ocurrió lo que comentaba en el otro programa anterior, el librito ese de Recuerdo del Perrito de Nieve, una señora en un pueblo perdido de Madrid. Que se presenta con el carrito de la niña y un proyecto bajo el brazo. Pues mira, lleva ya casi 3 ediciones vendidas. Es curioso, ¿no? O sea que eso yo creo que a los editores nos da igual. Si es novel, si no es novel, hombre, si es un font o una pidi, pues se le presta más atención, ¿no? Pero si es novel y lo que presenta es bueno, al final sale. Lo bueno siempre sale. Eso es, si tú tienes confianza en ello. Pues muchas gracias, Ricardo. Animamos a todos los que tengan proyectos a que continúen intentándolo. Yo estoy aquí, atiendo a todo el mundo. Otra cosa es que sea muy sincero y duela. ¿Vale? Muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta otra. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Y con esta magnífica canción llegamos a esa sección que se nos quedó pendiente, cosas de guionistas, donde por fin vamos a saber para qué sirve un guionista con Josep Busquets. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Por fin, después de las peripecias navideñas, ya tenía ganas de empezar ya con la sección en serio. Sí, la verdad que se ha hecho de esperar, pero ahora por fin vamos a saber tus secretos. Vamos a comenzar por qué es un guionista. Sí, espera, Josep, un momento, porque me están diciendo, mira, si no te importa, me están comentando que está Rubén del Rincón, que teníamos una entrevista con él, que lo tenemos ya aquí al teléfono. Ah. ¿Te importa que la hagamos ahora en un momentito la sección? Hacemos primero la entrevista con Rubén y ahora enseguida hacemos la sección. Diez minutillos de la entrevista y hacemos la sección sin ningún problema. Vale, Sí, ya estamos otra vez con la sección. Tres mujeres se conocen en la Revolución de Asturias de 1934. Su destino las llevará a través de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial e incluso mayo del 68. Esta es la frase promocional de la editorial D-Books para el cómic Las Damas de la Peste, de Javier Cosma al guión y Rubén del Rincón a los lápices. Y es con el mismo Rubén con el que vamos a hablar de esta obra. Bienvenido, Rubén. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo surgió este proyecto de Las Damas de la Peste? Pues este proyecto surgió hace ya bastantes años. Cuando nos conocimos, Javier Cosnavas, hicimos una pequeña historia corta y enseguida quisimos colaborar en una historia más larga. Y lo que pasó es que, bueno, él me propuso una historia sobre tres hombres en un campo de concentración y poco a poco pues fuimos hilando, ya ves que empezó de una manera y acabó en otra. Fuimos cambiando la historia poco a poco y acabó siendo tres mujeres, luego acabó apareciendo Camus y en vez de un campo de concentración estaban a lo largo de varios conflictos bélicos y poco a poco fuimos hilando una historia, un argumento de folletín casi, bastante elaborado. Pero todo esto surgió de la primera colaboración casi que intentamos hacer con Javi, con Javier Cornava. Luego, el cómic fue premiado con el premio Ciutat de Palma de cómic de 2012. ¿Esperabais ganar este premio? Yo la verdad es que no, porque lo que sucedió es que cuando empezamos a preparar el proyecto de las damas, pues es que han pasado muchos años desde que lo empezamos y llegamos a hacer incluso 21 páginas. Y lo que pasó es que después de probar, coincidió con el inicio de la crisis, entonces quedó parado mucho tiempo. Y fue el último tiro a ciegas, que además fue idea de Javi y su mujer, de Sofi, que decidieron mandarlo al Premio Ciudad de Palma. Javi es un especialista en esto de los premios, y por probar. Yo la verdad que no tenía ninguna fe, pero mira, resultó que al final nos llevamos el gato al agua. Como dices, han pasado bastantes años desde que empezasteis el proyecto, incluso desde el premio, hasta ahora que ha sido, bueno, el mes pasado fue publicado. Toda esta diferencia de tiempo entre que ganasteis incluso el premio y ha sido publicado, ¿a qué ha sido debido? ¿Ha costado la producción o el conseguir una editorial? Ha sido muy difícil todo, pero por las características de esta historia, que era muy ambiciosa en principio, ya en sí por los tintes de folletín y por todas las... El argumento que trenzamos entre Javi y yo era bastante ambicioso porque daba bastantes vueltas por todo el periplo por el que pasan las tres mujeres y además se iba aderezando cada vez que descubríamos una noticia. Oye, pues esto podemos ponerlo también porque hemos descubierto ahora en un recorte que atacaron un avión donde querían que iba Churchill y en realidad lo batieron cuando era solo el representante de una estrella de cine y íbamos así encontrando cosas y se iba nutriendo muchísimo el argumento. Uh-huh. Y entonces se nos dilataba mucho la cosa, pero lo que pasó es que además de eso y de la complejidad que luego tiene de los temas de fondo y todo este tema, pues pasó mucho tiempo desde que cortamos las 21 páginas hasta que empezamos con el proyecto otra vez. Ya después de ganar el premio había pasado muchísimo tiempo y hubo que retomarlo todo. Había una novela por medio que Javi quería trabajar de esa manera, escribiendo la novela, y que luego me encargara yo de adaptarla. Y se fue complicando todo por eso, porque supongo que también nuestros puntos de vista, con tantos años que pasaron, divergieron un poco uno de otro, y luego costó mucho de hacer de aquello una unidad. Costó muchísimo, la verdad. Y luego, aparte, pues, bueno, por administración también, hasta que se produjo el primer pago del concurso, digamos, estábamos pendientes de trabajos que no podíamos dejar, hasta que no recibiéramos el primer ingreso, y como también tardaron un año en hacerlo, parece una crítica, en realidad cuento la realidad, pero no es que esté criticando, es que entiendo que van así las cosas, pero por nuestra parte pues tuvimos que esperar hasta recibir el primer pago porque teníamos otros trabajos. Entonces todo poco a poco se fue encolando un poco. Luego, cuando un proyecto se dilata en tanto tiempo, y como dices, surgen otros proyectos de medio, ¿no ocurre que se pierde la fuerza inicial con el que la habías cogido, las ganas, y al final resulta mucho más costoso terminarla? Pues sí, yo creo que eso pasa, por lo menos a mí me pasó, y nos estuvimos en un par de ocasiones en que estuvimos hablando a punto de pensar en abandonar, porque no, a mí por lo menos se me hacía una montaña muy, muy alta que escalar de pronto, porque... estaba pensado como una novela gráfica de por lo menos 200 páginas o algo así. Era un folletín muy, muy enrevesado. Al final hay partes en que desaparecieron algunos episodios porque al final, debido a la coyuntura, digamos, de lo que venía a ser la cuantía del premio, el tiempo para realizarlo y las energías que había que poner ahí, la media de páginas bajaba mucho, no podía dedicarle todas esas páginas. Así que al final quedó una cosa de 80, que yo pensaba que se quedaría en 60, pero no, se alargó a 80, pero iban a ser como 200 páginas, así que ya ves que la cosa fue fluctuando y debido a eso, a las fuerzas que había que coger, hasta dónde querías que llegabas y todo esto, ¿no? Ha sido la verdad que difícil. Como comentas, hay mucho cambio de escenario, mucho hecho histórico. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? Pues básicamente... desde que empezamos, ya empezamos a buscar imágenes ya de ha sido como cronológico. O sea, empezamos en Asturias y toda la documentación que buscábamos siempre era con referencia a Asturias. Empieza la Revolución Asturiana y ya Javi me pasó algunas fotos que tenía y luego yo estuve rastreando pues por internet fotos y más fotos y bueno, y así siempre, ¿no? Y según cambiamos de localización, pues de nuevo a buscar fotos. En la parte de Girona, pues yo estuve por allí también haciendo algunas fotografías, pero nada, la base total es de San Google. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha costado dibujar y lo que menos? ¿Lo que más me ha costado? Sí. Es decir, pues a mí lo que más me costó, lo que me produjo más dificultad fue cuando llegamos al tercer capítulo, donde empieza a arrancar la historia de Esperanza. Pues yo ahí sufrí ya un enganche que no sabía muy bien por dónde seguir, porque encima de la mesa yo tenía un montón de cosas con las que guiarme. Tenía los textos de Javi del principio, la novela que hizo posterior, que iba un poco por otro lado, y todos los argumentos que yo me había ido apuntando de cuando hablábamos yo por teléfono, porque digamos que al final hubo un poco un puzzle de todo, ¿no? Porque había cosas de la novela que no funcionaban, ya se lo conté a Javi, a mi parecer, para el cómic, y bueno, para hacer todo este arreglo con tantísima información y a la hora de organizarlo todo, pues llegados al tercer capítulo fue cuando yo ya no sabía realmente por dónde seguir. Tuve que hacer un parón y cuando al cabo de dos días volví a mirarme aquello, tuve que reorientarlo. O sea, fue la parte más difícil, fue cuando arranca el capítulo tercero y último de Esperanza. Y bueno, yo creo que esta pausa forzada, por cierto, porque me tuvo que arrancar de la mesa de dibujo mi chica... porque ya estaba al borde de la crisis nerviosa, pero casi casi literalmente. Y se me llevó un par de días por ahí. Cuando volví, vi que me estaba equivocando y supongo que por eso estaba tan tan nervioso y tan bloqueado. ¿Y qué fue lo que menos te costó y con lo que más disfrutaste? Pues lo que menos me costó y con lo que más disfruté fue en ese mismo tercer capítulo de la historia de Esperanza, pues hay un momento que hay una batalla aérea y bueno, era un momento que no estaba planeado para nada. Y a última hora propuse a Javi que le parecía, como el personaje es piloto, en realidad no teníamos pensado que saliera realmente grandes escenas de guerra ni nada, pero bueno, ya te digo, por cómo se fue organizando la historia venía a cuento y la verdad que lo disfruté bastante, el capítulo este, la parte final en la que sale, en la que Esperanza la vemos pilotar un Devoy Team de estos de la defensa francesa. Uh-huh. contra los alemanes, la aviación alemana, y la verdad que resultó bastante divertido porque pude recrearme un poquito, ya que había dado por hecho que nos íbamos a pasar de página y era yo el que tenía ya se me iba a mí de mano las páginas y no me importaba. Digo, bueno, pues venga, vamos a disfrutar un poco. Y luego, normalmente has solido trabajar o sueles trabajar en un formato más franco-belga, de extensión algo más corta. Este, que es un trabajo algo más largo, ¿te ha resultado, ya comentas, que más complicado y más pesado, pero ¿te esperabas que fuera a ser tan pesado al cambiar de formato? No, la verdad es que pensaba que iba a ser más llevadero, pero ya te digo, por las características de la obra y las condiciones en las que nos encontramos, Javi y yo, años después, cuando intentamos reencontrarnos para hacer esto, ya, y las cosas pues no encajaban, ¿no? La mentalidad de uno y otro, y tuvimos que hacer una especie de corta-pega y bueno. Entonces esa fue la gran dificultad, fue armarlo todo con tanto material como tenía yo entre manos. Javi hizo muchísimo trabajo, pero por alguna razón, a la hora de hacer el cómic, que es donde yo me sentía más fuerte y más cómodo, había cosas que se me desmandaban del argumento que yo hacía años que había ido apuntando, de las charlas que teníamos, y como el cómic es muy diferente de lo que es una novela, pues fue muy, muy difícil de que todo casara, y a mí siempre la parte que más me suele costar es la parte de la historia, de que la historia funcione. Luego dibujar es más agradecido. Luego en el blog... Así que sí, le he notado un poquito, sí. Luego en el blog, no hace mucho comentabas en tu blog, que 16 años, 16 cómics. Y aunque dices que no vas a llegar al ritmo de Munuera o Esfar, que también es algo complicado por el ritmo que tienen de publicación, ¿cómo valoras estos años publicando cómics? Pues al principio se me hacían como que son pocos. Ahora con este será el número 17 y si son 17 años, más o menos va a la par. Pues yo lo valoraba como decía ahora, como algo que se me quedaba corto, que era quizá poco trabajo. Pero bueno, dada la coyuntura y como en mi caso cada vez que hago un libro parece que me cuesta una eternidad que aparezca publicado o terminarlo, ¿no? Parece que siempre me cuesta esto de hacer cómics, por más años que lleve, o me cuesta convencer a un editor, ya sea en Francia, en Bélgica o en España, o me cuesta sacar adelante la historia, no sé si porque siempre me complico o porque siempre hago historias que me interesan mucho. Esa es la suerte, ¿no? Que siempre me dedico a historias que me interesan y en las que me puedo involucrar. No soy solamente dibujar, hace mucho tiempo que no lo hago solamente ocuparme de la parte de dibujo. Así que, pues eso. ¿Y actualmente te encuentras trabajando en algún proyecto nuevo? Sí, ahora estamos preparando estamos preparando el proyecto, pero esperamos que haya bastantes editores que estén interesados. Y bueno, es una cosa que tiene que ver con Arturo, y he sacado algunos libros ya, bueno, un libro ha sido con Arturo Pérez Reverte, y estamos intentando pues armar un proyecto con él y un guionista que se llama Salva Rubio, que es de Madrid. Y nada, estamos en la fase inicial, aún no se puede decir gran cosa porque la cosa está por andarse todavía, pero bueno, tiene muy buena pinta. Que ya también teniendo el nombre de Pérez Reverte detrás, me imagino que ayudará luego también a las editoriales a que les parezca más suculento para coger el proyecto. Pues está por verse, de momento, aún no hemos lanzado el proyecto, está medio montándose. Creemos que sí, porque en el primer sondeo han respondido rápido y bien las editoriales francesas y belga, que no suelen ser muy rápidos en su respuesta. Así que, bueno, de momento hemos arrancado optimistamente, pero ya te digo, era solo un sondeo y de momento creemos que puede ser que sí, que haya bastantes posibilidades de que, bueno, podamos elegir editorial, pero vamos, lo mismo me estoy ahora haciendo cábalas y luego, bueno, no te creas que es tan fácil, ¿eh? A lo mejor luego lo valoran y no acaban de verlo claro tampoco. Está actualmente el mundo de la BD, está muy cerrado y yo los veo muy reticentes siempre a sacar novedades, a menos que ellos ya vean que es algo que va a ser directamente rentable. Entonces aquí lo vemos quizá claro, pero allí quizá no está tan claro, ¿no? Que incluso aunque tengamos a Arturo Pérez Reverte encabezando la coalición que hemos hecho, pueden apostar sobre seguro para hacer ya una colección en firme, que es la idea inicial, ya no solamente un libro, sino una colección. Yo estoy seguro, yo creo que sí que saldrá adelante, esperemos que sí. Y... sí, nosotros lo creemos también porque si no lo haríamos, sí, claro. no teníamos tanto ánimo. Pero como nunca se sabe, ya te digo, en mi caso, si he sacado 17 libros, ha habido otros 10 que no han salido, porque por más que los hayas peleado, lo hayas intentado, así que ya te digo, es complicado. Ya me gustaría que para despedirnos eligieras una canción que tú mismo hayas escogido y el por qué. ¿Quieres elegir esta canción para despedirte? Pues mira, os voy a decir un tema que... supongo que a muchos les sonará por el mismo motivo por el que lo he elegido yo, y a otros igual no les suena, pero que seguro que les va a gustar porque tiene algo especial, ¿no? El tema está interpretado por The Blind Boys of Alabama y el tema es Way Down in the Hole de Tom Waits. Y lo he elegido porque ahora mismo estoy viendo la serie de The Wire y es el tema de cabecera y me parece magnífico, tanto la serie como el tema en todas sus versiones. Pues nos despedimos con este increíble tema. Buena elección de Wire. Yo la he podido ver entera y la verdad es que es una increíble serie. O sea, la vas a disfrutar. Sí, sí. Muchas gracias, Rubén, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the standing there of sight. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Con esta sintonía llegamos a la sección La Bóveda, donde Pedro L. López nos va a contar la incursión de un personaje tan conocido como Batman en el cine. Bienvenido, Pedro. Hola, mira, hoy vamos a hablar un poquito de lo que sería todas las sagas de Batman, ¿no? Empezando por la de Tim Burton, en 1989, que bueno, que como todos sabemos, Burton venía de Beetlejuice, ¿no? Que había sido un gran éxito, entonces le propusieron la idea de realizar una película sobre el personaje de DC, y se animó rápidamente, entonces realizaron un casting donde se presentó Alec Baldwin, Pierce Brosnan, Mel Gibson. Pero Burton lo tenía bastante claro, él quería a Michael Keaton porque le había dado suerte en Beetlejuice, que había sido un gran éxito, y confió en él, ¿no? Aunque no daba el perfil en un principio del personaje, por ser un poco más bajo que lo que se supone que es en los cómics, y menos oscuro, pero bueno, yo creo que dio bastante bien la planta y resolvió bien el papel del personaje, ¿no? Luego, como el Joker, se buscó también a David Bowie, Ray Liotta, James Woods. Pero Burton lo tenía súper claro, quería a Jack Nicholson, ¿no? Como Jack Napier. Entonces hizo todo lo posible y al final el histriónico actor accedió y hizo uno de los mejores Jokers, con permiso de la trilogía de Nolan, que se ha visto en pantalla, ¿no? Como periodista se buscó a una partner que tuviera bastante empaque en el personaje de Vicky Vale, y se habló de Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, y al final se decidieron por Sharon Young, ¿no? Pero tuvo un accidente de caballo y se cayó de él y tuvo un esguince bastante importante, y al final se inclinaron por Kim Basinger, con lo cual fue un acierto, porque se ve que Sharon Young era bastante incómoda en los rodajes, ¿no?, por sus excentricidades. Y también querían plantearse que interviniera Robin, pero Burton lo descartó por ser una primera película en la que quería que fuera algo muy oscuro, y para él Robin era demasiado colorista. Luego, como no lo debe así, porque como secundario de lujo podemos ver que realmente se utilizó a Jack Palance, que fallecido Jack Palance, como jefe de Napier, que fue uno de los mejores secundarios que tuvo esta serie por sus características mafiosas, incluso físicas, ¿no?, que daban mucha credibilidad al personaje. En vista del éxito y la gran cantidad de premios que cosechó este Batman de Burton, pues se realizó una segunda en 1992, donde se repitió el personaje en Keaton, y se introdujo a Selina Kyle, esta vez con la maravillosa, una de mis preferidas, Michelle Pfeiffer, a un pingüino como Oswald Cobblepot, que lo realizó estupendamente Danny DeVito, y a un malvado empresario, Maciek, que interpretaba Christopher Walken, que creo que dio muy bien el perfil, ¿no? Volvió a tener mucho éxito, y entonces le propusieron, tanto Warner como DC, hacer una tercera parte en 1995 con Batman Forever. Pero Burton declinó porque estaba metido en su proyecto de Mars Attack. Y entonces buscaron un director alternativo, y ahí es donde interviene Schumacher y su excéntrica visión de Batman, ¿no? Hizo una versión más colorista, mucho menos oscura, más cercana a lo que sería la serie, y entonces en un principio esa es la propuesta que hizo él, ¿no? Se le propuso también a Raimi para que la dirigiera, pero no pudo, porque en ese momento estaba rodando Rápida Mortal con Sharon Stone. Con lo cual, al final, Schumacher se llevó el gato al agua, ¿no? También realizó un casting exhaustivo para el personaje, donde se sentaron Kurt Russell, Dan Cain, Tom Hanks incluso, pero se eligió un joven Val Kilmer, que en un principio parecía que daba más el personaje de rico heredero de la fortuna Wayne, y atractivo, alto, fuerte, ¿no? Lo que pasa es que no tuvo toda la aceptación que le hubiera gustado a los fans del personaje. Incluso a los detractores de Keaton encontraron mucho mejor su interpretación que la de Val Kilmer, ¿no? Y por primera vez aparece Robin, que a cuyo casting también hicieron una prueba bastante exhaustiva del Chico Maravillas, donde se presentó Matt Damon, DiCaprio, hasta Christian Bale se presentó al personaje y no lo cogieron, paradójicamente. Luego sería el que encarnaría a Batman en la sala de Nolan. Y al final cogieron a Christian Donnell, ¿no? Hace un pequeño cameo, pero yo creo que el timón de la película lo llevan los villanos, ¿no? En este caso, dos caras, con Tommy Lee Jones y Jim Carrey como el enigma, ¿no?, que realmente interpretan muy bien su papel, y muy parecido a lo que sería el concepto del cómic, no tanto como sus partners. También hay que contar con Nicole Kidman, que hacía de doctora Meridian, y a cuyo casting le arrebató el papel Sandra Bullock y René Russo, y al final Nicole Kidman se lo llevó a la pantalla, ¿no? Entonces, aún sin tener el éxito de sus predecesoras, tuvo la suficiente recaudación para que Schumacher se animara a hacer una cuarta entrega, aún más colorista, aún más cercana a los seriales de los 60, y así nació Batman y Robin en 1997, que sin duda es la más esperpéntica y la más desquiciada de la saga. O sea, con el peor Batman, con todo el cariño que le podemos tener todos a George Clooney, pero ha sido el peor Batman que ha habido nunca, ¿no? Nunca el guapo de Hollywood nunca encajó en el personaje, y no sé si fue por culpa del guión, culpa de la dirección, o que realmente él no acababa de encajar. De hecho, el papel lo iba a hacer David Ubochi, el actor de Californication y Expediente X, pero estaba muy enganchado a esa serie y no había manera de encontrar un hueco para poder dedicarlo a Batman, con lo cual al final Josh Clooney fue el elegido. Yo creo que en detrimento de la película, ¿no? Incluso los enemigos eran muy esperpénticos, ¿no? Un Sol Jenager como Mr. Freeze Alicia Silverstone hacía de Batgirl, hubo muchos problemas con ella porque tiene mucha facilidad para engordar, el rodaje duró mucho y tuvieron que rehacerle el traje 3, 4 o 5 veces porque solo hacía que engordar y adelgazar y no, y como claro, la Batgirl llevaba un traje ajustado de látex, evidentemente eso se nota en el momento de adelgazar o de engordar, con lo cual hubo una serie de problemas en vestuarios bastante importantes, ¿no? Y luego yo creo que la mejor de la película fue Uma Thurman en Hiedra Venenosa, que le quitó papel a Julia Roberts, incluso a Demi Moore, incluso a Sharon Stone, ¿no? En cuanto a elección por parte de Schumacher, ¿no? Fue tanta la confianza que tenían los productores en que esta vez sí que iba a despegar la serie, la serie de Schumacher, que les incitó, les propuso firmar un precontrato tanto a Clooney como a Silverstone como a O'Donnell para una quinta entrega, ¿no? Que sería Batman triunfante, ¿no? Que sería una de las películas que jamás hicieron debido al nulo éxito, ¿no? Entonces, en el momento que acabó la película, se proyectó y vieron que no tenía ningún tipo de posibilidades de seguir la saga con éxito, anularon ese precontrato, ¿no? La prueba del fracaso que tuvo Schumacher de las riendas del murciélago fue que tardaron más de 8 años para que alguien se atreviera otra vez con Batman, ¿no? Ahí fue con Batman Begins en 2005, donde Nolan, un estudioso y aficionado y amador, por decir así una palabra no conjugable de los cómics, cogió y se puso al frente de la franquicia y cogió y eligió un elenco realmente que era difícil fallar con esas personas, con esos actores, ¿no? Batman cogió a Christian Bale, Michael Caine como Alfred, Liam Neeson como Ra's al Ghul, Katie Holmes como Harry Ducar, Gary Oldman, Robert Haver, Morgan Freeman, o sea, realmente incluso en Espantapájaros se llegó a pensar en Marilyn Manson, ¿no? Al final lo hizo Cillian Murphy, que yo creo que da muy bien el personaje debido a su con todo el cariño y todo el respeto a su cara de totalmente desquiciado, ¿no? Y como Espantapájaros y su fórmula de la locura en cuanto al polvo que tira a sus víctimas, yo creo que era el psiquiatra por autonomía para poder elegir ese personaje, ¿no? Aunque Marilyn Manson, no tengo ninguna duda que lo hubiera hecho perfecto. Sí, hubiera dado un muy buen papel. Estaba de gira y no podía acceder al rodaje, ¿no? Luego ya pasamos al 2008, donde sigue Nolan a la batuta. Parecía mentira que pudiera hacer algo mejor, ¿no? Pero coge y hace El Caballero Oscuro de la mano de un Dos Caras, donde se explica el origen, con Aaron Eckhart muy, muy inspirado, y sobre todo la vuelta de un Joker con una inolvidable interpretación por parte de Heath Ledger, que lamentablemente, como todos sabemos, murió, pero que dejó la impronta de un personaje como realmente debería ser el Joker en la actualidad. Si el Joker tiene algún tipo de personalidad remarcable, es la que interpretó Heath Ledger en la pantalla. No es del histrionismo de Jack Nicholson, pero no le hacía falta. O sea, supo coger la esencia de una persona que no tiene miedo a nada y que su único que le importa es hacer lo que quiere. Un anárquico llevado a cómic, ¿no? Yo creo que realmente hizo una interpretación, bueno, la crítica ya lo alabó en su momento, excepcional, ¿no? Y cuando ya parece que no puede darle más vueltas de rosca, Nolan aparece en el 2012 con La Leyenda Renace. Yo creo que si no superó a su segunda película, como mínimo, ni a la primera, mantuvo el nivel, ¿no? Hablando de un Batman forajido, de una Catwoman interpretada por Anne Hathaway con bastante glamour, ¿no? Y un malvado sin escrúpulos como era Bane, interpretado por Thor Hardy, ¿no? Que pertenecía a la Liga de las Sombras, mítica liga en un principio pues comandada por Ra's al Ghul, ¿no? Y bueno, y en esta película se plantea un posible relevo de Batman en Gotham City, ¿no? Como Robin o como Batman no se sabrá nunca porque intentó cerrar bien Nolan la trilogía con John Blake, que lo interpreta Joseph Gordon-Levitt, donde al final de la película se ve un posible Robin o un posible Batman que va a la cueva ya con un Christian Bale retirado en Venecia con Hathaway y con el beneplácito de Michael Caine, su Alfred de toda la vida. Yo creo que es un buen final para una trilogía magnífica, ¿no? Y entonces ya entramos en lo que ha levantado polémicas y ampollas en todas las redes sociales. El nuevo Batman. En un principio, una de las películas descartadas en el 2001 fue Superman y Batman, ¿no? Que el guionista Andrew Kevin ofreció la idea a Warner para que se hiciera este crossover entre ellos, ¿no? En donde se trata sobre el futuro, un cansado Bruce Wayne decide dejar el manto de Batman, pero todos intentan que vuelva a recogerlo, ¿no? Mientras Superman se ha divorciado de Lois Lane. Entonces, cuando la esposa de Wayne es asesinada por el Joker, Wayne retoma su traje para hacer justicia y Superman debe detenerlo, ¿no? Porque en un principio él lo que intenta es asesinar al Joker, ¿no? Uh-huh. Como venganza. Es un poquito lo que está haciendo el cómic Injustice, pero al revés. Donde allí Superman es el que el Joker mata a su mujer y él hace una especie de bueno, mata al Joker y hace un gobierno autoritario en todo el mundo. Pues Superman y Batman en un principio sería la misma idea, pero planteada desde el asesinato de la mujer de Batman. La película se anuló, no la vieron muy clara, pero más tarde se retomó como proyecto, como secuela de... como un proyecto de la secuela de Man of Steel, ¿sí? Y está planteado de esa manera, ¿sí? Para que cogemos y en mayo de 2016 se vea el estreno con el mismo actor de Superman y con Batman interpretado por Ben Affleck. Como todos sabéis, Ben Affleck ha levantado ampollas en todas las redes sociales porque tras su funesta interpretación en Daredevil, todo el mundo temía, no, nadie discute que sea un buen director, un buen guionista, de hecho tiene dos Oscars por esas actitudes, pero como actor de superhéroes no, de momento no ha dado la talla, ¿no? Él mismo ha dicho en las redes sociales de que este Batman no va a ser su Daredevil, que todo el mundo va a quedar contento. Se está musculando, está interpretando, ¿no? Y entonces, claro, de hecho se ha hablado con los productores de la serie para ver por qué la elección de Ben Affleck y han dicho que no es que haya habido un casting alternativo. El actor es desde el principio la única elección que ha tenido Charles Robin, que es el productor, ya que buscaban a alguien que fuera mayor que el Superman de la película, ¿no? Que Cavill, y que fuera más alto que él. Cavill mide 1,85 y Affleck 1,90, y lo que quieren es que haya un tête-à-tête entre ellos, ¿no? Ya que para compensar la fortaleza o la invulnerabilidad de Superman, coger y tener a alguien más alto que él para que Superman tenga que mirar hacia arriba para ver a Batman. Hablo de lo que ha dicho el productor, sí, ¿no? Así habrá un poco una compensación entre poder y digamos, relación tú a tú, ¿no? Entonces, la película tiene buena pinta porque vuelven a sus papeles Lois Lane, Perry White y Martha Kent, como Andy Adams, Laurie Fishburne y Diana Lane, pero hay caras nuevas, ¿no? Está Wonder Woman con Gal Gadot, Luthor, Jesse Eisenberg y Alfred lo hace Jeremy Irons, ¿no? Esto es un poquito, creo yo, un primer paso para presentar lo que será el estreno del 2016, la Liga de la Justicia, ¿no? Porque también se habla de que Jason Momoa podrá ser de Aquaman, ¿sí? No está confirmado, ¿sí? Pero yo creo que todo va a encaminar cinematográficamente a dar una especie de adelanto de lo que será la Liga de la Justicia, ¿no? Que son, como todos sabéis, los Vengadores de DC. Yo creo que puede ser una buena película este crossover de Superman y Batman, y en función de cómo reacciona el público, creo que no se descarta volver a explicar la historia de Superman por enésima vez de manos de otro director, que de momento no sé si será Zimmarx o será Raimi o será otro, no está confirmado ninguno, pero no sería de extrañar que intentaran volver a recogerlo desde el principio, como se ha hecho con Spider-Man últimamente. Faltará ver cómo encajan esto del Batman y el Superman, y si no la lían con el guión, porque DC últimamente tampoco es que tenga mucho ojo a la hora de escoger los guiones para cine, a ver cómo se lo trabajan. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí yo creo que van a tirar un poquito más, porque todos vimos Man of Steel, no es una mala película, pero no es el peliculón como fueron Los Vengadores, por ejemplo, ¿no? Es una película floja para lo que es un personaje con tanta solera como Superman. ¿sabes? O incluso como el Batman de Nolan. O sea, hay una calidad que contenta a los fans. Yo creo que Superman, Man of Steel, no contentó a nadie, no disgustó. Yo creo que fue algo anodino, ¿no? Uh-huh. Algo que realmente no acabó de cuajar dentro de los gustos más no más exquisitos, sino los más aferrados al personaje. Tenemos cuenta de que Superman lleva 60 años en los kioscos. Es muy difícil inventar nada sobre él. O sea, yo creo que sería mucho más fácil intentarnos basar en no sé, utilizar a personajes seguros como Brainiac, como Juicio Final. No sé, hay un montón de personajes que dan garantía de que la gente estará enganchada a la pantalla, ¿no? En lugar de siempre retomar a la Zona Fantasma, siempre retornar a Jor-El, siempre Krypton, la explosión. O sea, llega un momento en que volver siempre al origen no es bueno. En ese tipo de personajes, cuando ya se ha tocado tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema, como tú bien dices, de guionistas, ¿no? De intentar encontrar una salsa que aderece bien al personaje y que lo pueda hacer atractivo. Entonces, la ventaja que tiene este Batman Superman es que ya están todas las redes, como ya hemos comentado, hirviendo por ver qué hará Ben Affleck, ¿no? Y si estará a la altura. Casi nadie está comentando de que a lo mejor a la altura no sea Superman. A lo mejor Ben Affleck lo borda, pero claro, aquí son dos. Si no lo abordan los dos, habrá un desfase interpretativo bastante bastante importante y se notará. Y encima, como comentas, el guión no tiene sustento. Estamos hablando, lo que te he comentado, que es la idea principal, igual la cambian al final, pero estamos hablando de un concepto de venganza. Bruce Wayne vuelve a retomar el manto de Batman para vengar a su mujer matada por el Joker, y Superman se lo intenta impedir. Puede estar muy bien, como puede ser un peñazo. Porque realmente, según como se plantee, será más un thriller que una película de superhéroes. Y la gente, cuando va a ver Batman y Superman, quiere ver superhéroes, no un thriller. Luego también a ver cómo encajan a Wonder Woman y Aquaman en toda esta historia. Por eso, yo creo que, bueno, también como se comenta de que Superman se ha divorciado de su mujer, de Lois Lane, a lo mejor intentan hablar del idilio que en muchos cómics sale con Wonder Woman. Y a partir de ahí, pues, hablar de su relación cuando estaba en Smallville con Aquaman, con, ¿sabes?, con los otros, uh-huh, con los otros personajes que al final forman la Liga de la Justicia. Si no, como lo metan un cazador, se va a notar, uh-huh, se va a notar, ¿sabes? Yo creo que la única manera va a ser intentar hacer un idilio amoroso entre Superman y Wonder Woman, con lo cual estamos en más de lo mismo. Si van a verse más escenas románticas que de lucha, al fan más acérrimo a lo que es el cine de acción, no sé si le va a gustar. Pero claro, ahora estoy especulando porque realmente lo que te he comentado es lo único que se sabe. Se estrenará en el próximo año, en marzo. O sea que aún queda mucho para que salgan en las redes todo tipo de información que se irá desvelando en cuentagotas, eso estoy seguro, ¿sabes? Y luego, bueno, ya para finalizar, comentar una serie de películas que se han ido anulando, que en un principio eran buenos proyectos, pero que no llegaron nunca a realizarse por culpa, valga la redundancia, de o la falta de apoyo por parte de las productoras o por falta de coger y de tener una buena repercusión en el público, ¿sabes? O sea, había una, por ejemplo, hay un spin-off de Robin, uh-huh, donde Chris O'Donnell iba a hacer una película, evidentemente, para él solo, ¿no? Pero fue desechado después de Batman y Robin, como hemos comentado antes, por culpa del fiasco de taquilla, ¿no? Eso fue en el 99. Luego se planteó incluso un Batman del futuro, ¿eh? Que estaba inspirado en la serie de animación creada por Terry McGinnis. Pero, a ver, se cogió y se daba un seguimiento asegurado de los creadores de la serie. Paul Dini y Alan Burnett estaban escribiendo el guión, e incluso Walt Yakin, un buen director de animación, iba a dirigir la de personajes originales, ¿no? Pero al final, como vieron que el público estaba poco familiarizado con esta versión de Batman, los productores retiraron el dinero y no se pudo realizar, ¿no? Pero claro, Batman del futuro tuvo mucha mucha repercusión a nivel de animación. Uh-huh. Era una serie que tuvo, creo, 3 temporadas y fue una innovación, ¿no? Pero claro, a pasarlo eso a personas no lo veían claro, porque aparte era un personaje poco conocido fuera del ámbito de la animación, ¿no? Y cogieron y desestimaron el proyecto, ¿no? Luego había uno que luego hubo otro proyecto, uno muy interesante, que era Batman Glorious Final para el 2000, donde querían hacer una especie de quinta entrega de Batman, ¿no? Donde se enfrentaría Batman con Killer Croc y Hugo Strange. Y iban a hacer un Red Hood, que era una vuelta de Jack Nicholson a la identidad del Joker, pero con la memoria borrada, ¿eh? Y volvería a Michael Keaton. Ese era el proyecto para llevarlo a la pantalla, ¿no? Pero al final incluso se habló de Schumacher para volverla a dirigir, ¿no? Pero volvemos a los mismos. Miraron los números de todas las películas relacionadas con el personaje que había hecho este director y desestimaron el arriesgarse. Bien, lo sorprendente es que aún seguían pensando en Schumacher para dirigirla. Es que es un buen director, pero no para ese tema. A ver, yo es un buen director de terror, es un buen director de fantasía futurista, pero no tiene lo que comentamos, un director igual que un guionista para meterte en un personaje de superhéroes, ya sea de cómic, un personaje ya creado, tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo y empaparte de él. O sea, Nolan ha leído cómics de pequeño. Nolan ha confesado ser un fan. Raimi, de pequeño, él se pensaba que era Spider-Man, porque le gustaba mucho el personaje, se disfrazaba. O sea, son gente que ha vivido con esos personajes. Entonces, a eso le sumamos una calidad como director, pues puede dar mejor o peor película, pero da una fiabilidad en cuanto al resultado. Schumacher es un director como si le encargan de hacer un documental de Irán. Pues igual va a Irán y lo hace muy bien a nivel de metraje, pero seguro que no convence a nadie que no esté metido en la filosofía de la guerra, ¿sabes? Que no haya sido corresponsal de guerra, que no haya estado untado allí con la arena y la sangre y el polvo, ¿sabes? Entonces es lo que le ha pasado, vamos, a este director, y siguen confiando en él porque es un buen director, pero no de superhéroes, bajo mi opinión, ¿no? Y bueno, en el 2001, lo que te he comentado, se planteó el crossover este, que al final se quedó como secuela de Man of Steel. Y por último, pues en el 2011, se quería hacer Batman año 1, llevar a personajes la historia de Frank Miller, con él como director. Pero al final tampoco cuajó, porque después de la no demasiada buena sintonía con Sin City. De hecho, Sin City iban a hacer la número 2, pero se ve que Frank Miller es bastante incordio como director, ¿no? Y entonces no encontraban un casting que se amoldara ya a lo que él quería, y al final se anuló el proyecto, ¿no? Un proyecto que podría haber sido interesante, porque Batman año 1 realmente es una buena historia. Habría que ver cómo llegaba a las pantallas, ¿no? Pero realmente yo creo que hubiera sido, como mínimo, un éxito, porque todos recordemos el Sin City, fue una película que rompió moldes y que se acercó bastante, igual que 300, se acercó bastante a lo que era el cómic, y de hecho ha habido secuelas casi de todos, menos de Sin City, porque no se llegó a un acuerdo ni con Jessica Alba, ni con Bruce Willis, ni con otros personajes, y de hecho Sin City 2 no existe, ¿sabes? En el cómic. Entonces, claro, era que recrear un guion es proceso para el cine, y al final, como Frank Miller solo quería dirigir, la cosa se quedó en agua de borrajas. Aunque la verdad es que viendo Spirit, no sé yo cómo hubiera quedado la de esta de Batman dirigida por Frank Miller. Sí, yo creo que está claro de que ha ido en ¿cómo diría? En caída libre desde que hizo Sin City, porque ha intentado utilizar las mismas técnicas, yo estoy de acuerdo. La película de Spirit, yo ha sido una película y me sorprendió que me aburriera. A mí no me suelen aburrir estas películas, porque siempre encuentro algo positivo, ¿no? Porque soy, ¿cómo diría? Un fan acérrimo de ese tipo de películas, y me gusta encontrar lo positivo más que lo negativo. Pero cuando no hay nada positivo no puedes encontrarlo, ¿no? Y es una película aburrida, y muy aburrida. Y entonces supongo que, claro, Sin City estaba planeada siguiendo estas pautas. Y claro, Spirit no fue una de las mayores éxitos, fue uno de los mayores éxitos de taquilla del cine. Con lo cual, claro, Frank Miller aparte imponía una serie de condiciones que la productora no quiso o no pudo aceptar. Y ahí se quedó, pero yo creo que el proyecto retomado por otro director y con otras vistas, ¿sabes?, hubiera sido un buen proyecto, ¿no? Pero la cosa se queda ahí, porque claro, luego llegamos como estos directores como Peter Jackson o Sam Raimi o como Nolan, llega un momento en que son directores muy caros, entonces el riesgo es seguro. Pero cuando se han especializado una serie de personajes parece que no quieran salir de ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora me gustaría, por ejemplo, ahora cuando acabe la trilogía del Hobbit, a ver Peter Jackson a qué se arrima ahora. Después de tanto elfo y tanto orco y tanta Tierra Media, ¿qué va a hacer para poder superar eso? Bueno, quién sabe, a lo mejor si tiene éxito Batman y Superman, pues se anime la productora a coger el guión del año 1 y a dárselo a algún otro director. Puede ser, hombre. De hecho, por ejemplo, Nolan sigue involucrado en el personaje y es un productor ejecutivo junto a su mujer de Batman y Superman. Prefiero que no ha querido dejar el personaje en sí, ¿sabes? Entonces, yo creo que para dar un espaldarazo bueno a cualquier serie, nueva trilogía o película que se quiera potenciar en estos momentos, se tiene que contar con una garantía en la dirección, ¿no? Mm. Ninguna garantía en la dirección que esté probado que conoce el mundo del cómic, ¿sabes? Porque yo creo que es básico que conozca el mundo del cómic para poder expresar luego sus imágenes, ¿no? Porque no solamente es hacer un guión, es coger e interpretar un guión. Lo que pide un fan de los cómics es cuando se siente en la butaca y vea el cómic y pensar, coño, es lo que yo he leído, pero en personas. Y eso cuesta, ¿sabes? Y para poder ponerte en los dos planos, tanto en el espectador como el del emisor, necesitas haber leído, haber mamado este tipo de cómics. No digo que alguien que no conozca sea un profesional y lo haga correctamente, pero la pasión no se aprende, la pasión se tiene, ¿sabes? Y se nota en Sam Raimi, se nota en Peter Jackson, ¿sabes? Se nota en Nolan, se nota que realmente disfrutan, no solamente haciéndolo, sino se han enamorado de esos personajes de pequeños y ahora son los primeros fan directores que hay en el mercado. Y eso en el producto se nota. Pues muchas gracias, Pedro, por haber dado este repaso al Batman en el cine. Y a vosotros por escucharme. A ver qué nos traes para el próximo programa, ¿ya tenemos alguna idea? Sí, bueno, había pensado en, a ver si os apetece, hacer un poquito un repaso de esas películas un poquito más olvidadas que tienen relación con los superhéroes y darles desde Nick Furia o Pirella, ¿sabes? Uh-huh. Hacer una serie, un repasito un poco de una serie de películas un poquito más olvidadas, pero que siguen siendo personajes inolvidables y con mucho empaque dentro del mundo del cómic. Me parece perfecto. Además, hay muchísimas películas para tocar. Por desgracia, o para bien o para mal, hay muchas películas que están olvidadas y relacionadas con el cómic. Sí, sí. Intentaré hacer una pequeña selección, porque claro, evidentemente el tiempo que tenemos es limitado y no se pueden tocar todas, porque intentaré tocar también las más modernas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, hay un montón de películas y de personajes que desde El Castigador, como hemos dicho, ¿no? Vampirella. Hay un montón de incunables que están ahí, muchos casposos, otros realmente recomendables y muchos como mínimo divertidos de ver, que hay que estar ahí para verlos. Pues nos quedamos pendientes para el próximo programa. Muchas gracias, Pedro, un fuerte abrazo. Venga, gracias a vosotros. Hoy, muy en sintonía con la sección que acaba de hacer Pedro L. López sobre las películas de Batman, os traemos una freak canción del Hombre Murciélago. Esta freak canción está basada en la intro de la serie antigua, que seguro que todos bien recordaréis. Es una curiosa versión que han realizado Fat Freddy y Neil Hefti. Os dejo así con esta curiosa versión del tema de Batman. I knew in Gotham City. deserted warehouse on the outskirts of town. And a ticking bomb spells trouble for Batman and Robin. Holy, breaking and entering, it's Batgirl. Quick, Batgirl, untie us before it's too late. It's already too late. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Y con esta canción que ya está sonando de fondo, nos despedimos por hoy del programa. El próximo... Josep, hoy va. Se me había olvidado por completo lo de... ¿Esperando un ratito? Sí, habrás estado aquí toda la hora escuchando el programa. Oye, perdóname, que se me ha olvidado por completo lo de la sección, ¿eh? Hemos tenido tantas cosas en el programa que ya ni me acordaba. Ya. Oye, yo y los espectadores que están aquí locos porque empiezan ya cosas de guionistas. Sí, la sección... Yo no sé cómo la sección estrella se me ha podido olvidar. Mira, mil perdones. Pero oye, que ahora mismo la empezamos, ¿eh? O sea que vamos a comenzar Cosas de Guionistas con Josep Busquets. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Qué alegría por fin estar aquí y que me dediques todo el tiempo del mundo para hacer esto. No tenemos tiempo hoy, ¿no? Hoy sí. Alargamos todo lo que haga falta. Edición extendida de Rock and Comics, de un tema pues vital, ¿no? Que le preocupa a la gente en la calle, ¿no? ¿Qué es un guionista y para qué sirve, ¿no? Lo típico que pregunta, porque la gente, parece mentira, pero la gente, incluso gente que está metiendo el tema, a veces no tiene muy claro lo que es un guionista. Hay de gente que acerca una presentación, unas firmas, y dice, ah, tú eres guionista, y dice, ¿qué letra más bonita que tienes? Porque no queda claro cuál es la parte de un guionista. Incluso para algunos dibujantes no saben, ¿no?, la utilidad que tiene para ellos un esto, porque como ellos pueden hacerlo todo solo, pues... No necesitan de alguien que les guíe ni nada. No, bueno, no es eso, no, es cómics que no hace falta guionista, bueno. Ustedes no saben bien, pero es verdad que la gente no sabe bien que es un guionista. Dicen, soy guionista de cómics, y no saben, así que como, haces algo ahí en la industria, ¿no? El cómic tenemos suerte de como hay menos gente en el tema, no se varía tanto, ¿no? Pero bueno, al fin haces un guion y luego ya... Luego acaba saliendo por el otro lado del extremo de la producción, es una cosa completamente diferente. Aquí por lo menos tu nombre sale, ¿no?, en la portada, que ya es algo, ¿no? Sí, al menos sale el nombre y normalmente primero. Ahora te dicen a veces de poner primero el dibujante, pero que es para costumbre, ¿no? Pero y luego otra cosa, además, es que la gente, ya lo decía Peter David hace muchísimo tiempo en una de sus columnas, de batalla de ideas que aparecían publicadas en Dolmen, y ahí venía a decir, tenía un artículo muy bueno que decía que cualquiera podía ser guionista, que él siempre iba aparte de los salones y explicar que la gente no sabía bien lo que hacía, como ya os he dicho antes, siempre que se encontraba un avión, una cosa de estas, y se pone a hablar con las personas al lado, y le pregunta qué haces, le dice, ah, escribes, ah, vale, escribes, y dice, yo porque no tengo tiempo, ¿no? O si tengo un amigo que si no hace guiones es porque no tiene tiempo, ¿no? Y es la cosa esta de que cualquiera puede ser guionista. No, no se necesita técnica ni nada, eso es cosa de los dibujantes. Que necesitas solamente juntar palabras. Claro, si sabes escribir, pero en realidad escribir es como dibujar. Porque cualquiera puede dibujar, ¿no? Cualquiera sabe que tenemos dos brazos, ¿no? Tenemos dos piernas, tenemos rodillas, tenemos nariz, tenemos dos ojos, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, luego dibújalas en su sitio, dibújalas del mismo tamaño. Pues el tema de guiones es bien hacer lo mismo, ponerlo todo en su sitio y esas cosas. A veces también se cree la gente que el guionista es el señor que tiene las ideas, ¿no? Cuando las ideas básicamente las puede tener cualquiera, ¿no? O las pueden plagiar de cualquier sitio. Incluso hasta un dibujante puede tener ideas. Solo el guionista es el que hace que esa idea se plasme en el papel. Y la gente incluso no se llega a plantear el cómo hacer un guión, ¿no? Que solamente es escribir, sí, pero ¿cómo? O sea, es algo técnico. No te plantean. Es otra cosa muy... Es verdad, la gente dice... El dibujante lo hace todo... Y luego tú rellenas esos bocadillos con palabras, con guiones, ¿no? con lo que se te ocurra. Bueno, hay que decir que también hay guionistas que hacen eso, ¿no? El protesté americano de Thor y Hulk se pelean durante 30 páginas y al final gana Thor. Se van a sentir abrumados de ahora descubrir, abrirle los ojos de que el guionista sirve para algo. Va a acabar el programa, van a estar mareados de tanto conocimiento que han recibido hoy. Se les acaban de romper todos los esquemas de cuando ellos veían Giuseppe y Mellán, pensaban que eran los dos dibujantes, ¿no? Y ahora que acaban de descubrir que uno de ellos es el guionista, es todo un descubrimiento. Otra cosa que les coloca y no tiene con guionistas es que yo también hago dibujitos en las dedicatorias. Y entonces la gente se descoloca. ¡Ah, pero soy guionista! ¿Cómo puede ser? Hombre, Giuseppe, es que eso ya es marear. Eso ya es un poco a la gente romperle los esquemas. Ya me gusta ahí desconcertar a la gente, sí. Pues muchas gracias, Giuseppe. En la próxima sección seguro que nos volverás a descubrir alguno de los secretos de los guionistas. ¿Alguna cosa más? Ese ente tan desconocido para el público. Muchas gracias, un abrazo. Y ahora sí que sí, con esta canción de fondo, Monkey Business, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por haber estado escuchándonos durante todo el programa y esperamos que sigáis atentos para una próxima edición. Podéis estar al tanto, como siempre, de todas las novedades en la página web www.rockandcomics.es y en nuestro Twitter, Rock and Comics. Os esperamos y hasta la semana que viene. Nos escuchamos.